Tecnología en una hora con Rubén Gasco. De 8 a 12. Olvídate de todo lo convencional. Clase Media con Federico Robeda, Ignacio Damonte y Fernando Zelinka. De 12 a 1 de la tarde. Ojalá que llueva café. Matiza tu mediodía. De 1 a 2 de la tarde. Todo lo que querés saber de Huracán y el fútbol nacional está en Por Siempre Globo, con Guido Cristiani y su trupe. De 2 a 3 de la tarde. Música de la abuela. De 3 a 4 de la tarde, todos los estrenos de la escena nacional. Todos. Temas nuevos. Todas las mañanas son iguales. De bandas nuevas. Lindas. En el punto justo de tu dial. Especiales. De 5 a 6 de la tarde, se recibe tierra por la vuelta. La guita tranquiliza y la miseria aterra. Estamos una hora con Manuel Gil Navarro. Y se recibe tierra, y se recibe tierra. Todo en la 95.5, en el punto justo de tu dial. Pruebe su suerte en Agencia Oficial Cobo, Lotería Quiniela, Loto, Quini 6, Prode. Aceptamos apuestas cuando hay reunión en el Hipódromo de Palermo. Agencia Oficial Cobo, Avenida Cobo 859. Vecino de Vicente López, ante cualquier sospecha, denuncia o siniestro, tenga siempre a mano los números telefónicos del Apoyo Civil Comunitario. Vicente López Alerta, 4711-2935 y 4711-2936. Estamos junto a su seguridad. Este es un servicio de la Municipalidad de Vicente López, ciudad para vivir. Con tu ayuda, la policía puede mucho más. Si ves algo o sabes algo, hace algo. Llama a la policía. Llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Asambleas en Radio, el programa de las Asambleas del Pueblo. Una mirada independiente y crítica sobre la cultura, la información general y la política en el camino de la libertad y la justicia. Todos los martes de 18 a 20 por FM Patricios 95.5. De lunes a viernes, ¿de cuánto? De 8 a... Clase Media, 2009. Federico Robeda, Ignacio Damonte, Fernando Zelinka. De 8 a 12 del mediodía. Todos los días. Quinta temporada. 95.5 FM Patricio. Clase Media 2009. Gracias al juego oficial, le aportamos a la provincia de Buenos Aires muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano. Gracias por elegir tu provincia. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Todos los lunes de 20 a 21 horas llega Autos y Carreras, con toda la información del automovilismo nacional e internacional. Lunes de 20 a 21 horas, Autos y Carreras, con la conducción de Marcelo Vivo, por FM Patricios 95.5. Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. FM Patricios 95.5. Una radio con ganas. Nadie me dijo nada. Abriendo la mañana de Patricios de lunes a viernes de 7 a 8 con la conducción de Rubén Gasco. Nadie me dijo nada. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Veo en los parques muchachas, muchachas. Muy buenos días, 7 de la mañana, 5 minutos. Es el día de la primavera, 21 de septiembre del 2009. Temazo de Ringo Bonavena para empezar la primavera a la mañana. Un hallazgo impresionante de nuestro operador. Muy bien, Maurito. ¿Cómo andas, Mauro? ¿Todo bien? ¿Empezaste la primavera bien? Espectacular. Bárbaro, me alegro. Hoy es el día de la primavera. Más allá del día de la primavera, también es el día del estudiante, ¿eh? Así que un saludo a todos los estudiantes y a todos los trabajadores de la sanidad, porque también a todos los trabajadores de la salud, que también hoy es el día de los trabajadores de la salud. Así que a las chicas del Sanatorio Mitre, les mando un saludo desde acá, desde Nadie Me Dijo Nada, desde la 95.5, para que, bueno, en su día trabajen poco hoy. Así que un día bárbaro, ¿eh? Primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Pío, pío, pío. 12 grados es la temperatura, 12 grados 8. La mañana está linda, ¿eh? Mucho sol, empieza a aparecer de a poco. Ojalá que sea un día como el de ayer. Para hoy se estima una máxima de 25 grados, pero lindo. Ayer por lo menos estuvo muy lindo. El estado del tránsito es normal, los subtes también están arrancando su jornada tranquilos, los trenes también. Y el tiempo para hoy se estima de que por la mañana el cielo va a estar nublado o ligeramente nublado. Vientos leves del sector norte. Se espera una máxima de 25 grados y para la tarde-noche el cielo va a estar nublado con vientos leves del sector norte. Así que vamos a empezar la primavera bastante bien, con un día bastante tranquilito, sol, los estudiantes que puedan salir al parque a tomar mate, arriba, que vayan, nomás. Hoy estoy solo, por ahora. Así que todavía no llegó nadie, no sé si empezaron a festejar ya la primavera desde ayer. No sé qué onda estos muchachos, si no arreglaron contrato. Vamos a ir con un tema y así empezamos la mañana con todas las pilas. Hoy es lunes, hoy es un día bastante complicado para la gente que empieza a trabajar después de un fin de semana con calor, cerveza, tranqui. Dos negras dominicanas, una casa en la playa, tiempo que perder. 200 don Periñones y la cara dura, prueba de chichones. Secretos, amores, canciones más mejores. Invitarlo a Marlon Brando una noche a cenar. Sorteo, que la democracia no nos tome el pelo. Ser más compinche de mi soledad. Ajá. No andar de oferta cuando vos no estás. Misma piedra, un buen cáncer en los huevos para los Galtieri, para los Macera, amigos en fiestas que me duren los dientes, poder olvidarte cuando se me dé la gana, que el cielo nos quede a mano por si en el infierno no quedan más que camas. Venderme caro al peor postor. Ajá. Pensar despacio y con hambre de gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Queremos todo un poco más de todo. De todo, todo y un poco más. Queremos todo un poco más de todo. De todo, todo y un poco más. Buena mentira. Tener suerte en los fracasos y con los pecados, buena puntería. Me postre un gran vino, dentado un buen ombligo, un safari hasta las tetas de Graciela Alfano. Ser viejo cuando no duela y que la huesuda no me tenga en cuenta. Que no te alcance lo que no te doy. Rómulo y Remo, estamos escuchando de Los Caballeros de la Quema. 7 de la mañana, 12 minutos, 12 grados 8 es la temperatura. Va a ser un lindo día hoy, ¿eh? Empezamos la primavera con bastante calor. Y bueno, vamos a ver cómo va a ser el día a partir de hoy. Bastante calor tiene también las tapas de los diarios. Perdón. Bastante calor tiene tanto el Coco Basile como Gorosito. Están bastante calientes los hinchas de Boca, los hinchas de River. Tapa de Clarín dice: perdieron Boca y River, Basile quiere irse y se cae Gorosito. Boca ayer vencía 2-1 a Godoy Cruz en la Bombonera, pero sobre la hora fue 2-3 para los mendocinos y el técnico renunció, pero tratan de convencerlo. River se dio 1-0 con Arsenal, el partido de ayer que le cobraron un penal a Arsenal y le dio la derrota a River. Gorosito fue insultado y hoy mismo podría definirse su salida. Así que bastante, empezaron mal la primavera los hinchas de Boca, los hinchas de River. Todavía no se sabe si se va a ir Basile o no, hay reuniones, hay tratativas, pero vamos a ver. Bienvenido a primavera, llega hoy luego de un invierno con fríos intensos y gripe A. La verdad que espero que la primavera esté mejor que el invierno. Buen día, Andrea. Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Han dejado solo en un momento. No, pero es por ahí. Fue una sorpresa de la primavera, ¿no? Sorprenderte así, caer como flores que claro, surgen. ¿No? Está bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por venir. Es un gusto. En Santa Cruz, tapa de Clarín también informa raro vínculo de un juez que lo investigó con el contador de los Kirchner. Santiago Losada cerró en la provincia las causas contra ellos. Sus allegados admiten que se ve con el contador de los K. Una foto lo prueba y el contador es quien presentó la declaración jurada del matrimonio con una suba patrimonial del 158%. Están todos involucrados. Sí, sí, sí. Y pero Santa Cruz es una provincia relativamente chica, entonces todos se conocen con todos. Sí. Ley de medios, hoy empieza la discusión de la ley de medios en el Senado. ¿Cómo piden, lo titularon? Piden a Cobos que se extienda la discusión en el Senado. O sea, que haya más temas para hablar. Que hablen más. Más tiempo. O sea, más tiempo. Es todo estirar hasta el 10 de diciembre y ver si claro. se puede realmente meter con el nuevo Congreso. Y le piden a Cobos porque es el actual presidente de la Nación ahora. Claro, Cristina está De viaje, así que el vicepresidente queda como presidente. Así que estamos en manos de Cobos. Y vamos a ver qué consiguen. Capaz que Cobos de nuevo no nos deja todos paralizados con alguna decisión. Veremos. Vamos a ver. Además, el mundo, una multitud en Cuba por la paz con Estados Unidos. Más de 1 millón de personas estuvieron en el recital del colombiano Juanes en La Habana. Así es. Más, bastante. Un recital solidario. Hizo un recital solidario Juanes y hubo bastante gente. Pidiendo por la paz. Por la paz. Yo lo vi, estaba sin camisa negra. Ah, ¿sí? Sí, estaba una blanca. Mañana arrancará la doble mano en la avenida Triunvirato. Será un tramo de 9 cuadras desde 14 de julio hasta de los Incas. Así que atento, es un dato para tener en cuenta porque va a haber doble mano. La Nación, crece el rechazo a un artículo clave para la ley de medios. La Nación está un poco más punzante hoy, ¿eh? Con el tema de los Kirchner. El PJ no tendrá los votos para aprobar la cláusula que da un solo año para desprenderse de las licencias. Eso es bastante discutible, ¿no? Dicen que las empresas no pueden en un año desprenderse de varias licencias que tienen. Y es que en realidad, o sea, es bastante complicado. Es bastante complicado, pero se hicieron de licencias de un día para el otro, no, se obvio, pueden desprender también obvio, de eso. Obvio. El escenario es un cambio de estrategia, si escribe la columna Carlos Pagni, como siempre en tapa de La Nación. Boca y River igualados en una situación límite. Foto de Basile, foto de Gorosito yéndose de la cancha. Ayer perdieron y se agravaron sus crisis. Basile presentó la renuncia, pero anoche trataban de disuadirlo. A Gorosito, los hinchas millonarios le insultaron y le reclamaron que se fuera. Gorosito ya viene de una semana complicada, de quedar afuera de la Copa, de que lo insulten bastante, de que hasta le pongan afiche de 100% fracaso en la cancha. Así que no se sabe qué va a pasar con esta gente. A pesar de las epidemias, Salud tendrá menos fondos. El gobierno le quita 436 millones pasado mañana para en hospitales. Se viene otro tema con el tema de la salud. Sí. Que hoy es el día de los trabajadores de la salud. Sí, hoy lo dije es el día en un comienzo. El tema es el siguiente. Viene la primavera, calorcito, dengue de nuevo. El dengue. Va a ser el tema, sí. La gripe porcina, que todavía no nos enteramos si era verdad o mentira, pero sigue dando vueltas. Me parece una decisión bastante absurda, pero bueno. Sí. Sacar plata de ahí me parece que es donde más plata se tendría que poner. Se necesita. Y donde aparte. Más plata se necesita. Va cayendo gente al baile. Ese no es titular de Clarín, ¿eh? Ni ¿no? de La Nación. No, es un titular de Nadie me dijo nada. Es un titular de Nadie me dijo nada. ¿Vos decís que es el titular de Nadie me dijo nada? Sí, va cayendo gente al baile. Buenos días para todos, feliz día de la primavera. Buen día, feliz Fede. Feliz día de la primavera y del estudiante para nosotros tres, ¿eh? Obvio. Feliz día del estudiante. Qué lindo que hoy no estudio. Hoy no estudias. No. ¿Por qué? Tendría que estudiar en mi casa, pero claro. No lo voy a hacer. Radio tendrías que estudiar. ¿O no? ¿No tenés la materia radio? Sí. Yo tengo materia radio. El cuatrimestre pasado tuve. Zafaste. La polución del Río de la Plata cada vez peor. Esta es una nota sobre contaminación, está eliminado fauna y flora, se complica la potabilización del agua. Es un tema también, bueno, si vas al riachuelo, ahí te vas a dar cuenta que está bastante complicado. La foto, impresionante el recital de ayer de Juanes, ¿eh? Está en La Habana, foto con toda la gente. Cerca de 500.000 personas. Impresionante. Mucha gente. Mucha gente. Más de 1 millón de personas, dice acá. Ah, mira. En el concierto Paz Sin Fronteras. La nación dobla el número de TN. Ojo. O él lo miró hasta la mitad. Claro, yo llegué hasta ver. No, TN ayer tenía como placa de 500.000 personas. No, pero ¿se acuerdan de que cuando venimos viendo las tapas de los diarios siempre hay... Los números cambian. Números de que maneja. Un diario maneja un número, otro diario maneja otro número, la televisión maneja números distintos. Y encima si hablamos de Cuba, los números también siempre son. Sí, sí, así sí. Es tal cual. Aparte, bueno, la música de Juanes venció a la controversia en La Habana. Entonces, también estamos hablando de Cuba y la nación es como contra Fidel. Y bueno, está bueno, pues dice la controversia que crearon los medios. No es que en Cuba hubo una controversia diciendo, pará, Juanes es comunista o no, vamos a verlo o no. No, claro. Es música. Es música como pasó siempre, como pasó con los primeros músicos anglosajones que fueron a tocar hace poco, en el 2005, que fue Audioslave, una banda yankee también. Que no pasa nada, la música es música y en Cuba se lo toma como música como en cualquier otra parte no del mundo. No tiene fronteras la música. Exactamente. Ni ideas políticas. ¿Algunas sí? Sí, tiene, tiene. Ya está delirando. En espectáculos, desde hoy, el arte se adueña de la ciudad. Hoy empieza, hasta el 26 de septiembre, se empiezan a abrir galerías de arte para los que puedan visitar. También hay visitas guiadas, está muy bueno. Hay visitas guiadas, hay festivales de música, gratis, museos. Todo gratis. Hacen visitas guiadas en museos. Vuelven los museos a abrir a la noche. Sí. Como hace 6 años que se vienen haciendo estas cosas. Está muy bueno. Hoy les traje un especial 21 de septiembre. Ajá. Con un par de puntitos que pueden hacer. Ah, buenísimo. Bien, André. Ahora lo vamos a ampliar. Crónica. Renunció Basile y Gorosito tendría las horas contadas. Boca y River volvieron a perder y viven momentos críticos. Bueno, perdieron los tres grandes este fin de semana. Perdió Huracán, perdió Boca y perdió River. Así, ¿de qué me encanta. Sí, sí, totalmente. Bueno, está bien. Huracán perdió con Estudiantes el viernes, 4-1. Sí, 4-1. Soy de Huracán. Scioli no será candidato a presidente y buscará reelección en la provincia. Acusan a Macri de pensar más en el negocio inmobiliario que en las casas de los vecinos. Sí, puede ser eso, ¿no? Andrea Esteves habla de su noche con Enrique Iglesias. Opa. ¿Quién es Andrea? Andrea Esteves. Andrea sos vos. Y Andrea Esteves es una chica actriz y... Ahora vamos a hablar. Andrea Esteves. Sí. No la tengo. Ahora le muestro la porque foto. Porque no pusieron ninguna foto. No debe ser muy linda entonces. No, pero bueno, pusieron la foto de Boca a River yéndose de Gorosito y de los jugadores de Boca. No importa, Crónica te pone todas las... No pasa nada, Crónica te pone todas las fotos. La del extraterrestre muestro, la de Noemí Alan en cocodrilo. Claro. Así que... Sí, hoy la foto... la del ex de Susana. La claro. Foto no está tan buena. 350.000 jóvenes veneraron a la Virgen de Itatí. Esta es una virgen, la virgen que está en Corrientes, la patrona de Corrientes. Hay mucha gente que sigue a la virgen de Itatí. Yo no. Tema, está bien. Cri, cri. Sí, el drama de Perla, en el parto de su cuarto hijo sufrió una infección generalizada y debieron amputarle los brazos y las piernas. Denuncia mala praxis. Y acá hay foto también. Ah, viste. Clásico de Crónica. Ahí sí hay foto. Es medio raro, ¿no? No sé. Yo no entiendo mucho de medicina, pero que le tengan que amputar las piernas y los brazos. Y cuando hay infección, sí, puede ser. ¿Sí? Se empieza a hacer una infección generalizada y sí, puede ser. Pero bueno, hoy es lunes, son las 7:23, empieza la primavera, cambiamos de estación. Estamos ayer un día espectacular. Podemos empezar la primavera. ¿No me ven más quemado? Yo te veo como con un más año colorado, más. Un año con más. Un año más. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños por ayer. Sí, ayer estuvimos en la terraza y mucho sol había. Sí. Más un quemado, día espectacular. Más quemado no estás. No estoy más quemado. No. Y no, pues yo ya soy negrito. 7 de la mañana, 23 minutos, 12 grados, 8 es la temperatura. Hoy. Lunes vamos a empezar con música arriba. Esto es Capanga, el Universal. mirar al cielo. La calidad de Rigesin es mundial. Rina, ente certificador italiano de la norma ISO 9001-2000, le puso su sello a la calidad de laboratorios Rigesin. Tanti auguri, Rigesin. Laboratorios Rigesin fue certificado por la norma internacional ISO 9001-2000 que garantiza el cumplimiento de los valores más altos de calidad reconocidos a nivel mundial. Laboratorios Rigesin, protegiendo al paciente, respaldando al profesional. Siete de la mañana, 27 minutos. Ley de medios, la UCR va a pedir a Cobos que se amplíe el debate. Ajá. Que haya más debate de lo que hubo en diputados. Pero eso se hace para que no le agarre justo en la definición en el Senado cuando Cobos es vicepresidente y no presidente del Senado. Ah, la idea es esa. Ajá. Por eso. Porque, por ahí venía la mano. Claro, porque la Cris no va a estar, porque va a estar de viaje. Está de viaje. Está de viaje, pero el día que se va a tratar en el Senado está planeado que esté de viaje. Se supone que el 7 de octubre empezaría el debate en el Senado, ya claro, para la votación. Por ahora se va a bajar esta ley a dos comisiones. Es la previa que se hace, donde empiezan a hablar, donde se escuchan varias voces. Y después se va a tratar en el recinto. Se supone que para el 7 de octubre tiene que estar este debate. Pero bueno, hay toda una jugada política, porque también hay otro viaje de Cristina afuera, entonces Cobos no sería el presidente del Senado, no podría votar en caso de empate. Exactamente. Hay rumores de que el oficialismo no tendría los votos suficientes por ahora. Hay rumores, sí, eso en el Senado. El tema es quién lo corre ese rumor. Biner también salió a hablar, salió con los tapones de punta, está haciendo muchas entrevistas, hay que ver. Bueno, pero eso fue porque hubo muchas críticas y duras de la parte de la oposición al socialismo, ¿sí? Porque se alió con los K. Claro, el socialismo votó en diputados, votó a favor de la ley de medios. Uh-huh. En un momento se estimaba de que no iba... de que iba a votar en contra y después hubo... Claro, el PRO y la UCR lo tenía como desde su bando, digamos. O sea, lo tenía como que iba a votar en contra. Pero bueno... No fue así, entonces hubo unas cuantas críticas, ¿eh? Tanto a Pino o como a Biner, ¿sí? Sí. Son todos referentes del socialismo o de la centroizquierda. Hoy por hoy, el plan que tiene el gobierno es aliarse con los partidos de centroizquierda. Claro. Que sería tanto de Pino Solanas como Sabatella... como Wiener, son todos del socialismo o de centro izquierda, así, no sé cómo sería. Sí. Pino y Sabatella, no sé cómo lo definirías, pero son partidos emergentes que tiran a la centro izquierda, que tiran a la izquierda por lo menos, con ideas progresistas. Bueno, ese es el plan del gobierno, aliarse con ellos. Sabatella, ex intendente de Morón. Exactamente. En las últimas elecciones sacó muy buena cantidad de votos. Sí, está por un partido independiente, él solo. No, o sea, no tranza con nadie por ahora. Tiene sus ideas propias, pero bueno, es un partido chico que recién empieza y Sabatella está al frente. Y después Pino Solanas, que viene del comunismo, del socialismo, tiene ese tipo de ideas. Pero más allá de eso, de aliarse o no, es lo que piensa esta gente sobre la ley de medios. O claro, sea, que no, sea sí, mucho más que sea mucho más libre y que no tengan tanto poder como ya conocemos las empresas de medios, sí, las multimedios. Pero sí, evidente, más allá de que obviamente es lo que piensan estos partidos, independientemente de si están a favor o no o en contra del gobierno, el plan a futuro, porque en lo que es la guantera, digamos, la parrilla, el gobierno tiene unos cuantos proyectos de ley más. Lo que es el proyecto de empresas y de impuestos. Y también el proyecto de educación. Son todos que los tiene ahí esperando a salir luego de que se apruebe este. Claro. Entonces, estos son los que tiene planeado aprobar junto con estos partidos. Lo que se discute ahora también es si en un año se pueden... Hay un artículo que, si, que es controvertido, o que en realidad está en tema de debate, es que si en un año se van a poder sacar todas esas licencias, si se van a poder desprender de esas licencias las empresas grandes. No se sabe. Yo creo que va a haber muchos problemas con eso. Desde va a haber problemas. Sí, va a haber problemas, seguro. Creo que desde la práctica en sí se va a aprobar la ley y va a haber alguna que otra prórroga, ¿sí? Sí. Por el hecho de la revisión de las licencias. Aparte, sí, seguro. La prórroga va a estar. Además, por ejemplo, la UCR dice que obtuvo un compromiso de del kirchnerismo para tratar el proyecto de ley de medios en cuatro comisiones. Cuatro comisiones que se bajarían a dos comisiones. O sea, que se trataría esta ley en dos. Hubo orden de la Casa Rosada de acelerar esto. De no vamos a perder mucho tiempo y vamos a tratar de sacar esta ley ya. ¿Por qué? Porque se va a venir diciembre encima. Ya estamos en octubre, finales de septiembre, octubre. Se va a venir diciembre encima y no se va a votar nada. La idea de la Casa Rosada es que se vote. ¿Por qué? Para descomprimir todo esto, para descomprimir todo lo que son los grandes medios. ¿Vieron la publicidad del TN o de radios? Las radios, en bueno, las radios. Es terrible. La de las radios es patética. La verdad que es terrible y hasta da vergüenza lo que le quieren. O sea, porque hay gente que escucha y que no tiene mucha idea y dice, bueno, yo pongo la radio para escuchar, distraerme. Y, y realmente yo creo que le están mostrando, o sea, como medios es vergonzoso lo que están haciendo porque... Sí. Realmente lo que tienen que hacer es informar y están informando subjetivamente, como decimos siempre. Me parece que no es la idea. Y bueno, los oyentes que quizás son fieles a una radio o a un canal en especial o a un diario o lo que sea, recibir información subjetiva creo que es lo peor que pueden estar haciendo. El mensaje, creo yo, es asustar a la gente. Porque podés escuchar que dice... Si usted está escuchando este programa, este locutor con la nueva ley de medios no va a estar más. Es como lo que se aplicaba en la década de los 70 de meter miedo para que la gente... Hay mucha gente que, como decías vos, Andrea, no sabe de qué se trata esto. Y hay mucha gente que a mí me han preguntado de qué... ¿Qué es esto? ¿Que se descomprime? ¿Que no se descomprime? ¿Que le sacan licencia? Hay que aclarar bien cómo es el panorama. Lo que pasa es que se discute a veces sobresabido del tema. Hay mucha gente que no lo sabe. Entonces lo que aplican es el temor en las publicidades, pantalla negra, TN no va a llegar a ningún... Una voz en off que dice... A ningún es el lugar más. Que vos elegís y a partir de una ley que impuso el gobierno... Son cosas, la verdad, que hay gente que quizás no tiene tiempo para leer varios diarios o para escuchar varias voces y se va guiando por, bueno, uno es fiel a una radio, como pasa, yo soy fiel a FM Patricios, entonces escucho varias voces. Y bueno, ese es el tema, ¿no? Escuchar una sola voz y quizás guiarse por eso y creo que es lo que están haciendo. Las radios, yo escucho varias y están mandando... ese mensaje, y a la gente le llega ese mensaje, entonces de repente te vienen con planteos, a mí también me han preguntado, no, pero es una porquería, y me parece que no es una porquería, me parece que es algo bueno para todos. No, es un tema que hay que discutirlo bien, y se viene discutiendo desde marzo de 2009, hubo varios foros, varias gente que participó, estudiantes, profesionales, de medios de comunicación. Pero bueno, hay que informarle bien a la gente y con la verdad. Cosa que no se está haciendo. Eso es parte también del gobierno. O sea, más allá de nuestra responsabilidad ciudadana de informarnos, ¿sí? Creo que es una responsabilidad también del gobierno. Informarnos como se ve. Pues si es verdad, lo cual es verdad, que los medios en sí no informan por cuestiones de intereses, ¿no? Como siempre fue, nada más que en esto queda más claro. Por cuestión de intereses, hoy por hoy se está dando una parcialidad de la información, como es la que estaban ustedes diciendo, que es el hecho de esto va a desaparecer, o la música que pasan acá no la vas a escuchar, que es la de la 100, que es patética. creo que por parte del gobierno debería haber una información más fidedigna, o por lo menos más puntual, ¿sí? A que nos informe cada punto que tiene la ley, porque son 166 puntos, son 21 artículos enormes que tiene, que es verdad, legisla un montón de partes de los medios, que estaría muy bueno que sea así. Entonces creo que parte del gobierno, para contrarrestar toda esta hondanada de mala información que hay, de pescado podrido que hay, porque en periodismo se dice pescado podrido, ¿sí? Sí. Cuando te venden esta información es pescado podrido, porque el hecho de que desaparezca este canal es mentira, ¿sí? Pues los medios van a seguir estando, los canales van a seguir estando, canales informativos como TN van a seguir estando, nada más que van a ser de otros medios, ¿sí? Claro. Van a ser de otras empresas, van a ser de otras personas, van a ser de otras manos, ¿sí? Sí. Entonces, esto va a desaparecer, es mentira. Entonces, creo que parte del gobierno, como flexibilidad que tenga el gobierno, como capacidad que tenga de informarle a la gente cuál es la verdad, ¿sí? Uno ve Canal 7, donde ve todos los partidos, y hay un par de propagandas nada más, pero que también son parciales. Ninguna da la verdadera información. Da su parte. Entonces, estaría bueno que te informe cómo es la ley, ¿sí? Claro. Para que todos sepamos cuál es la ley y tengamos las cosas para discutir, ¿no? El otro día estaba hablando con una colega nuestra de Tucumán, que trabaja en Tucumán. Y con esta ley de medios, yo le pregunté qué le parecía. Dijo que le parecía bárbaro porque allá, en Tucumán, son muy pocos los medios. Se cerraron en la década del 90, se cerraron muchos medios allá, tanto radio como televisión. Entonces, de esta manera, no sé, por ejemplo, TN, que no quizás no llegue a Tucumán. Pero bueno, se va a poder armar un noticiero con los periodistas mismos de ahí. Periodistas hay muchísimos, claro. ¿Sí? Pero no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque se compraron la señal de TN y ya tenés ese noticiero. Entonces no necesitas hacer un noticiero. No sé, tenés un programa de deportes o querés hacer deporte. En vez de tener en Tucumán un canal de que te hable de deportes o un programa que te hable de deportes, no, tenés la señal de ESPN o tenés la de Teis Sport. Entonces de esta manera se va a abrir mucho más el marco para los periodistas, que hay muchísimos, y sabemos los que estamos en este medio que no hay trabajo. No. La verdad que no hay trabajo. Es imposible entrar en el mercado laboral de los medios de comunicación. Esperemos que con esto se pueda abrir. Que se discuta bien y que se haga bien el laburo. Yo creo que también lo que tiene que hacer el gobierno, como decía Fede, es involucrar, digamos, a la sociedad, porque uno lo ve de afuera, entre comillas, y ve como una discusión entre los medios y el gobierno, y en realidad es algo que nos compete a todos, porque es así, porque son los productos que nosotros consumimos a diario, porque no hay gente, o sea, no hay quien no mire la tele, no escuche la radio, no lee un diario. Sí. Entonces, yo creo que eso es algo que la gente se tiene que involucrar, y tiene que haber un programa que realmente le explique a la gente qué es lo que está pasando, cómo nos involucra a nosotros esta discusión. Y que realmente podamos tomar partido sabiendo de dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo mejor para... O sea, que la gente realmente opine teniendo un conocimiento básico sobre lo que pasó. O sea, que se le explique, mira, las cosas fueron así. Yo creo que tiene que haber, como decía Fede hace un rato, tiene que haber una responsabilidad y tiene que agarrar las riendas el gobierno de esa manera. Se me ocurre, qué sé yo, campañas de capacitación o que le expliquen a la gente que... congresos, etcétera, lo que sea. Pero que realmente, o sea, no te vendan... Porque, obvio, no está bueno ni para los medios ni para el gobierno profundizar, porque una vez que se profundiza empiezan a salir muchas cosas. Entonces, eso es histórico. Una población que sea más ignorante es mejor manejar. Si le das mucha información, de repente van a empezar a opinar y van a salir otras ideas. Pero bueno. Mándanos tu idea, tu pensamiento al 4912-6666, nos podés llamar por teléfono a ese número o nos podés mandar un mail a nadiedijonada955@gmail.com. Casualidad, pescado de Paraná, buscando boga sin dueño, saber esperar. El pescado de la ciudad, buscando boga sin dueño. Ya la tarde se me va, entre mosquitos y sueños. Sentando ya me quiero ir. Estuve 4 horas a rayo del sol, y ahora ¿quién me paga esta humillación? Pescado de Paraná en Corrientes, algún bagre picará por pura casualidad. Pescado de la ciudad, remojador de los descansar, mejor de pesca ni hablar. Pescado de la ciudad, pescado de Paraná, pescado de la ciudad. Algún bagre ya caerá. La calidad de Rigesin es mundial. RINA, ente certificador italiano de la norma ISO 9001-2000, le puso su sello a la calidad de laboratorios Rigesin. Tanti auguri, Rigesin. Laboratorios Rigesin fue certificado por la norma internacional ISO 9001-2000 que garantiza el cumplimiento de los valores más altos de calidad reconocidos a nivel mundial. Laboratorios Rigesin, protegiendo al paciente, respaldando al profesional. Siete de la mañana, 44 minutos, 12 grados 8 es la temperatura. Nos llegan mensajes al 4912-6666. Ah, queremos saludar también a Débora, que nos vino a visitar, que andaba por ahí. Así que muchas gracias por visitarnos. Bueno, 4912-6666. Hay una nueva ley también que se está discutiendo en el Congreso. No solamente es la ley de radiodifusión, sino que es la ley de enfermería. Y hoy, en el Día de los Trabajadores de la Salud, vamos a hablar con un referente, con Sandro Ortega. Buen día, Sandro. Buen día. Feliz Día de Trabajadores de la Sanidad. Feliz día, Sandro. Estamos hablando sobre el Senado y sobre las nuevas leyes que se tienen que tratar, y hay una nueva ley que todavía no se dio a conocer en muchos los medios, que es la nueva ley de enfermería. Sí, hay dos proyectos de ley, uno que tiene media sanción, que se refiere a los 45.000 enfermeros, otro que está en Senado, que lo presentó una senadora que se llama María Rosa Díaz, que es sobre política de Estado de enfermería. Uh-huh. Básicamente la diferencia entre una y la otra, que la de Ocaña habla de cuestión de formación, y la de la senadora habla de algunas cosas, de algunos aspectos laborales. Sí. Lo que nosotros remarcamos que el tema no es de formación, sino todo lo que tenga que tener referido a las condiciones medio ambiente de trabajo, al tipo de contratación de trabajo, porque hoy en día en toda la República Argentina hay enfermeros que son contratados por el Estado como monotributistas, algunos como planes jefa de familia, y otros con becas interminables, lo que hace que no tengan cargas sociales, beneficios, jubilación, aseguro de ART, aguinaldo, sí, etcétera, etcétera. Lo que nosotros marcamos es esto, digamos que se tiene que garantizar no solamente el tema de un trabajo decente para los futuros colegas, sino también garantizar la fuente de trabajo una vez que egresan. Claro. Sí, porque de nada va a servir que formen formen enfermeros si en el futuro, cuando sean egresados, no tengan a dónde ir a trabajar, como ocurre en sí, mayor parte del país. Sandro, vos actualmente sos enfermero y sos titular también de la agrupación 21 de noviembre. Sí, soy uno de de los coordinadores de la agrupación 21 de noviembre, junto a otros enfermeros que somos del sector público y privado. Sí. Donde estamos trabajando por la reivindicación del enfermero y también su integración social, ¿no? Porque hoy en día, como vos dijiste, muy cierto, digamos, hoy la sociedad no sabe realmente el rol que cumple el enfermero dentro del sistema de salud, ¿no? Claro. Uno de los miembros del equipo de salud muy importante porque están las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Ustedes participaron de las comisiones en el Senado, de varias charlas? Sí, sí, nosotros el lunes 14 de septiembre estuvimos en un debate en el Senado estuvimos ahí haciendo un debate sobre la media sanción del proyecto de ley del Ejecutivo, sí, versus la senadora, donde estuvimos, hubo participación de todos los enfermeros del país, a donde estamos nosotros generando otro contraproyecto, y lo que a nosotros nos interesa y a todos los colegas del país, que tiene que ver todo lo que esté relacionado con las condiciones medioambientales de trabajo. Claro. Sí, cosas que no se tienen en cuenta. Ustedes lo que dicen es que no solamente, si bien hay un déficit en enfermería a nivel mundial, que se mejoren las condiciones de trabajo, no solamente que se trabaje para que haya nuevos egresados. Claro, el tema no es formación, porque hoy en día en Latinoamérica nosotros somos uno de los países donde tiene doctorado en enfermería. Tenemos auxiliar de enfermería, enfermero universitario, licenciado en enfermería, magíster en enfermería, doctorado en enfermería. La formación existe, lo que no existe es la garantía de trabajo decente. Claro. Es lo que nosotros remarcamos. Claro. ¿Sí? Ahí también tenemos un proyecto de ley presentado el año pasado del convenio 149 que habla sobre la vida, la salud y el trabajo del personal de enfermería. Sí. Que también queremos que esto se garantice en el proyecto, ¿no? Que en el proyecto de ley pongan eso para garantizar que el colega que una vez que egrese tenga trabajo digno, ¿no? Claro. No solamente que tenga que ver con el tema del salario, sino también con su salario. Sí, seguro. Sandro, ¿esto se va a seguir discutiendo en el Senado en estos meses, cuando termine seguramente la ley de radiodifusión? Sí, está previsto para discutirse nuevamente el 2 de octubre, a las 15 horas. Buenísimo. Entonces, seguramente vamos a estar conectados con vos para que nos pongas al tanto y para escuchar distintas voces. Sí, seguramente, sí, no hay ningún problema. Vamos a estar conectados y aparte le vamos a llegar el material de todo lo que se discuta ahí ese día. Bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho por la comunicación. Nos vamos a mantener en contacto y, bueno, muy feliz Día de la Sanidad. Igualmente para vos y feliz primavera para todos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Era Sandro, uno de los referentes, es enfermero. Actualmente participa en las comisiones en una agrupación 21 de noviembre para una mejor ley de enfermería. Vamos con un temita y volvemos con Deporte Rápido, que se nos va el programa. no me queda nada, quedaría congelado. Si me voy, ¿cómo haría para andar por donde estuvimos solo? Si te vas, será fácil terminar esta vida que no ofrece mucho más. 7:53, se nos vino el programa. No nos alcanza una hora. Así no rinde. No, no. Deportes, Federico Tomeo. Deportes, fecha agitada. Chao Basile, chao Grosito, chao River, chao Boca. La verdad no creo que se pase eso. Por lo pronto, lo que sí les puedo decir es que hay crisis en los clubes más grandes del fútbol argentino. Sí. En la semana, tanto River como Boca quedaron afuera de la Copa Sudamericana, de la Copa Intercontinental de este año, de este semestre por lo menos. A lo que apuntan generalmente ganar los equipos grandes que participan, ¿no? Boca y River tenían como objetivo ganarlas y quedaron eliminados en la primera ronda. Eso ya de por sí no es algo bueno. Y encima perdieron en esta fecha los dos equipos encima. River perdió 1-0 contra Arsenal, sí, en un partido en la que River no demostró absolutamente nada. River no hizo pie en ninguna de las líneas, la defensa jugó Arsenal mal. Arsenal hizo un gol de penal, sí, así que... Sí, Arsenal ya habrá llegado 3-4 veces, en una fue penal, claro penal, sí. Y se lo cobraron, lo cual me parece correcto, así que en eso perdió River. Pipo se fue insultado por la misma gente de River. Y hoy por hoy creo que está en la cuerda floja. Lo único que creo que lo detiene en el puesto es que en poco tiempo hay elecciones en River. River, claro. Y de por sí no creo que vaya a ser un cambio de mando en estos momentos, porque va a venir otro presidente que va a proponer otro técnico. Claro. Habían dicho que iban a hacer una reunión entre los candidatos, bla, bla, bla. De por sí, quienes están como candidatos son Astrada, que es el que está más firme, digamos. Para DT. Claro. Pero habrá que ver qué pasa. Va a ser una nueva movida de los candidatos a presidente, que van a proponer técnicos para una solución de River, pero River ya viene hace bastante tiempo mal. Exactamente. O sea, Gorosito quiere seguir. En cambio, sí, en Boca, pasando de bando, sí, que parece que presentó la renuncia a Basile. Sí, y el que enojó. Y el que le tuvo que parar así con la mano en el pecho fue Bianchi, en una reunión que tuvieron allá anoche. Me parece muy raro como actitud de Basile, que después de tan pocos partidos haya presentado la renuncia. Esto es algo que Basile no acostumbra a hacer. Sí. Si hay algo que es Basile, es un tipo de códigos. Así que no creo que Basile haya abandonado el barco en estos momentos. Más allá de que Boca perdió 3-2 contra Godoy Cruz. Los dos goles de Boca fueron hiper discutidos. El primero no fue gol y el segundo estaba en offside. Por el primero que no fue gol, ¿por qué? Porque la pelota no pasó la línea. Sí. Fue un rebote en el área. Un cabezazo de uno, un cabezazo de otro. Uno de Godoy Cruz que la saca en la línea, pero no fue gol, no pasó la línea. El mismo árbitro que obvió la mano de Marino hace unos partidos, en la que con esa bajó y gol de Biatri, fue hace sí, el anterior partido. El mismo línea le dio el gol. Así que... Merecidamente ganó Godoy Cruz. Sí, sí, sí. Boca, aparte jugó muy bien. Un partido muy bueno. Sí, le jugó de igual a igual en la Bombonera. La verdad que bien por... Me hizo acordar de Los Ángeles de Capa el año pasado. El año pasado. El campeonato pasado. Ah, está el campeonato pasado. Sí. O sea, ahí entramos en... estamos de acuerdo ahí. Este año para Huracán es totalmente diferente. Perdió justamente... No voy a decir lo mismo que dicen todos, que es un abultado, es... Perdió justamente 4-1, ¿por qué? Porque Estudiantes supo aprovechar todas las opciones de gol que tuvo, sí, y todos los desórdenes defensivos que tiene igual Huracán. Ese partido lo puedes obviar, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, Estudiantes 4-1 contra Huracán. Listo, nos olvidamos todos. El partido que prometía supuestamente, o que por lo menos jugaba entre grandes, Racing y San Lorenzo, fue un fiasco total. 0-0, hiper aburrido, malísimo, muy mal jugado, sí, enojos de parte de los técnicos. Racing sigue sin jugar a nada, no propone nada. Parece que este es un equipo armado hoy por hoy como para salir a aguantar el partido. ¿Sí en la promoción, Racing? Seguimos en la promoción. Igual estamos abajo de Atlético Tucumán, que tiene estos puntos de esta fecha. Claro. ¿No? El otro gran partido, y este sí fue un buen partido, el de Vélez Independiente, muy buen en el partido. Que pataron 2-2. Había empezado ganando 2-0 Vélez con un buen rendimiento, como acostumbra Vélez. Y el Tolo Gallego metió mano, lo puso este peladito que corre muy rápido, sí. Que ahora no me acuerdo el nombre. sí, que, uno de... Sí, sí, uno que viene de las... De las inferiores. Sí, no. Es un descendido con otro equipo. No, ah, lo trajo de otro equipo. Sí, que la verdad que juega muy bien. Y bueno, aceleró más o menos por la banda derecha. Y con goles de Silvera y Mateu empató el partido. Ah, Silvera hace goles. Sí, sí. Ahora volvió a hacer goles. Así que, bueno, más allá de eso, el torneo se tomó su primera víctima como DT. Zelinski, el ex entrenador ahora de Chacarita. Se fue. Sí, ya se fue, renunció. La verdad que una lástima, porque fue el técnico que armó el equipo y que lo ascendió a primera. Sí. Con muy buenos resultados. Chacarita en la B había ganado todo. Sí, y ahora en 5 partidos no pudo sacar ningún punto, pero igual perdió por un gol los partidos. Sí, ¿no? La verdad no que eso es verdad, está bueno destacar eso. Chacarita no es que fue superado en todos los partidos. Chacarita no es que había sido aplastado, ¿sí? Sí. Había realmente, por desacoples... terminó perdiendo los partidos. Está bien, los partidos si se pierden es porque se hacen cosas mal. Eso es verdad. Pero la verdad que una lástima que un entrenador que tenía un plan de juego ya armado, que estaba de acuerdo con sus jugadores, sí. Que en 5 fechas se tenga que ir, que se lo haya devorado, sí. Así la primera. Es una lástima. Ya tiene reemplazante, Fernando Gamboa es el nuevo técnico de Chacarita. Así que será el futuro de Chacarita. Hoy por hoy las posiciones quedaron con Estudiantes y Central punteros con 13 puntos. Banfield y Vélez con 11 puntos. Y Newell's, Argentinos y Colón le siguen la tabla. Para destacar, la posición es de los grandes, ¿sí? River tiene apenas 4 puntos, sí. Al igual que Racing. Boca tiene un punto más, tiene 5 puntos. Sí. Y San Lorenzo Independiente tiene los dos 7 puntos. ¿De Huracán? Y Huracán... Tiene uno. Un puntito. Hablando de los grandes. Rosario y Banfield empataron 0-0. Colón le ganó 3-1 a Chacarita. Esta fue la derrota, sí. Que hizo expulsar a Zelinski. Gimnasia 2-0 a Tigre. Tigre sigue en bajada. No vuelve a encontrar el equipo. Sí, el equipo y el juego que tenía antes. Argentinos 2-1 Atlético de Tucumán. Independiente 2-2 contra Vélez. Lanús 0-2 perdió contra Newell's. Newell's con goles extranjeros. Un gol uruguayo y un gol paraguayo. Le ganó al equipo Granate, que también está en caída. Bueno, Boca perdió contra Godoy Cruz 3-2 y Arsenal le ganó 1-0 a River. Eso para final la fecha. La fecha, que fue un espectáculo. Y espectáculos viene de mano de Andrea Camacho. Así es. Bueno, hoy tenemos lunes 21 de septiembre, no sí, solamente día, de la, día de la primavera, día del estudiante. Tenemos... Día del amor. No, tenemos 365 días al año para dar amor. Para amar. No lo designemos a uno solo. Bueno, hoy lunes a las 19 horas tenemos Armonía Opus Trío. Sí, es un grupo integrado por 3 personas que hacen música interesante como para ir a ver. Con obras de Beethoven, Vivaldi y Piazzolla. Hoy en Cuba, Viamonte al 1560. Gratis. Así que buenísimo. Aprovechá y andá, Rubén. Vamos a aprovechar. Bueno, tenemos también el ciclo de conciertos. Hoy es lunes de tango y 21 de septiembre se presenta Federico Pereira Trío. A las 19 horas, gratis también. Buenísimo. Gratis también para quienes quieran ir. Auténtico, una obra protagonizada por José María Muscari. Es a la gorra. Pero si querés ir, es en La Comedia a las 21 horas, Rodríguez Peña, 1062. Bien. Y tenemos una versión de Los Siete Locos, que es un film de Torre Nilsson. También gratis, es en La Marzana de las Luces a las 18:30 horas, Perú 272. Una cosita que quiero acotar. Sí. Llegó El Secreto de sus Ojos al Festival de San Sebastián y tuvo muy buenas críticas. Ah, bien. Dicen que fue hasta el momento una de las películas más aplaudidas. Y que en la conferencia de prensa que brindaron los protagonistas y, bueno, Soledad Villamil y Ricardo Darín con el director Juan José Campanella, fueron preguntas, pero también fueron elogios de parte de los periodistas europeos. Así que, muy bueno. Felicitaciones, vamos a ver. Es una película candidata de llevarse la Concha de Oro. Y el que no fue a verla, lo recomendamos que vaya a verla. Por supuesto. Sí, ¿qué ibas a acotar? ¿Qué, ¿cuál sobre es el premio? El premio? La concha de oro. Ajá. 8 de la mañana, 2 minutos, 12 grados 8. Nosotros nos vamos a despedir hasta mañana. Hasta pero... mañana yo le voy a mandar un saludo ¿a, mi papá? Sí. César Camacho. A Maru. ¿Volvió de Salta? No se fue todavía. Ah, no se fue. No se pudo ir. Ah. A Maru. Un saludo. A la Chechu y a Debo. Bien, Fede, ¿algún saludo? A toda la familia o a quien esté escuchando, ¿no? Es un buen saludo. Ah, y a Fede le voy a mandar un saludo. No, yo no. En la operación técnica estuvo Mauro. Muchas gracias, Mauro, por haber venido. Muy, muy bien, ¿Mañana también decís? ¿Mañana también viene? Ah, claro, sí. Sí, muy buena operación técnica. En la producción, Federico Robeda. Andrea Camacho en espectáculos. Hasta mañana, Andrea. Hasta mañana. Federico Tomeo en deportes. Hasta mañana, Fede. Till tomorrow. Mi nombre es Rubén Villanueva y los voy a esperar mañana a partir de las 7 de la mañana en Nadie Me Dijo Nada. Quédense con Clase Media de 8 a 12. Goodbye. Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, won't you get it? FM Patricios 95.5, en el punto justo de tu dial. De 7 a 8, Nadie Me Dijo Nada, del día en una hora, con Rubén Gasco. De 8 a 12, olvídate de todo lo convencional. Clase Media, con Federico Robeda, Ignacio Damonte y Fernando Felista. De 12 a 1 de la tarde, ojalá que llueva café, matiza tu mediodía. De 1 a 2 de la tarde, todo lo que querés saber de Huracán y el fútbol nacional.